callejeros 01800-716-2330 y línea local 238-5111. Échenos un telefonazo. Está nuestra productora Ana Laura contestando los teléfonos en esta tarde de sábado ahí en Radio Querétaro. Esperando que, bueno, a ver, que nos platiquen sus experiencias en cuanto a esto del transporte público. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Mal? Seguimos recuperando esto de, bueno, ¿cómo lo calificamos en una escala del 1 al 5? Por ahí tenemos un promedio bastante, pues bueno, que todavía deja bastante que desear. Pero también, por ejemplo, en lo que acabamos de escuchar, las demandas de uno y otro sector. Porque, bueno, cabe decir que aquí hay dos bandos que es importante considerar las dos banderas, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se me fue la onda, porque iba yo. Sí, ya dije totalmente de acuerdo. Y es que, ¿sabes qué, Jenny? Digo, estábamos platicando hace unos ratitos que todo el rollo y toda la situación del transporte público, pues también tiene que ver con la demanda que nosotros como usuarios tenemos. Y en este sentido hay cosas como de todo, como para conversar de toda la situación. De alguna manera podemos decir que esta idea del colectivo como colectivo se ha perdido también mucho. Exacto. Y también como que dejamos de pensarlo como una cosa que utilizamos nosotros, pero también utilizan otras personas. Y en ese momento, al volverse algo tan pragmático, tan utilitario, pues pierde el sentido de los cuidados, pierde el sentido de compartir. Incluso, bueno, también pasa mucho con lo de los asientos, hasta en eso se puede ver, ¿no? Sí. O sea, hay de repente una batalla poco explícita por la pelea de los mismos asientos. Y esto ni se diga, también lo decíamos, con las situaciones de la equidad de género y de la equidad generacional también. A ver, entonces, Álvaro, ¿qué poder podríamos tener los usuarios, la ciudadanía, para estas cuestiones que ya habíamos platicado en cuanto a aspectos a mejorar en términos de la unidad, del servicio, de los horarios, de las rutas? ¿Cuáles son nuestros derechos? No todos estamos conscientes de las obligaciones, ¿no? Bueno, quiero pensar que estamos conscientes de las obligaciones en cuanto a los términos que ya también platicábamos de educación, de respeto, ¿no? Pero ¿cuál sería como la responsabilidad? Además de que ya decimos, a lo mejor mantener en orden, con cuidado en las... unidades, las... Las unidades, los camiones. Pero también, ¿qué más podríamos hacer? A ver, por ejemplo, teníamos el debate de que si subían o no el pasaje de los camiones. Sí, a ver, es que esencialmente el poder del ciudadano va súper completamente ligado a la acción. Un poder no existe hasta que no se ejerce. Y como ciudadanos, creo que por lo menos en lo que acaba de suceder en estas semanas en cuanto al transporte público... A ver, mi Rosa, ponte muy listo en esta, güey, porque lo que acaba de suceder en estas semanas en cuanto al transporte público, definitivamente es que fuimos muy marginales. Yo creo que la gente realmente solamente estuvimos muy al pendiente de lo que las noticias decían, y creo que hubo pocas acciones concretas ciudadanas como para expresar qué rollo con las altas y bajas, amén de lo que fue la crítica. O sea, claro que la gente decía, ¿no? Pues cómo van a subir el transporte, si muchas cosas están subiendo, todavía que el transporte también suba, pues es algo impensable. Pero más allá de eso, el poder ciudadano que se pudo haber ejercido no existió. Tampoco hubo una acción un poquito más, ¿por qué no decirlo? A propósito del tema, más colectiva. Es decir, claro, va a ser una queja, pero una queja más colectiva y mucho más amplia. Entonces, a final de cuentas, este tipo de asuntos como el precio se deciden completamente marginando o ajenos a la ciudadanía en general. Se decide dentro de los sindicatos, de los comités, de las uniones, de los tales, de los cuales y de los todos y de los borra esas cositas nada más, rasta, porque no estuvo chido. De los comités, de los frentes, de los propios transportistas. Y creo que como ciudadanos nos quedamos muy afuera de la polémica. Exactamente, que es un tema que también hemos cuestionado en a la calle, ¿no? ¿Qué pasa con la acción de la ciudadanía de Querétaro en particular, ¿no? Porque, como nos decía la cápsula, apartamos de que en Querétaro el transporte colectivo es de las más, de las ciudades más caras en este rubro, ¿no? Así es, sí, sí, así es. Pero, bueno, ok, la ciudadanía no está de acuerdo, creo que incluso hay bastantes quejas por esa parte, pero ¿qué hemos hecho? Simple y sencillamente seguimos pagando los 5 pesos reglamentarios mínimos. Entonces, ok, lo que hemos repetido una y otra vez en estas cuestiones de a la calle. La propuesta, ¿dónde está la propuesta? Eso es lo que a usted, amigo ciudadano, le toca responder. Ok, ok. ¿Pero eso lo volvemos a las conclusiones? Por ejemplo, lo de las alternativas. Mejor, si te late, si vamos a la canción, regresamos, cotorremos alternativas. Luego metemos la cápsula y luego las conclusiones. No, no te late mucho. O de una vez, ahorita sí. Pero entonces, ¿qué conclusiones qué? Porque este también es un poder de decisión. Ok. ¿Vale? Entonces, de una vez. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ok. A ver. Y propuestas callejeras, digo, también porque nosotros hemos hablado y hablado y el camión ya se me fue otra vez. Pero a ver, creo que debido al asunto de que el camión nos ha dejado un par de veces, vamos a optar por una alternativa, caminar, y gratis. Sí, totalmente, además de que es cero contaminante, también nos hace muy bien como para estos rollos cardiovasculares, y atendemos nuestra salud, que en estas épocas posmodernas y modernas tenemos muy, muy poco atendidas. A ver, Álvaro, pero alternativas de transporte público, colectivo. Mira, por ejemplo, como jóvenes tenemos, yo podría ahorita pensar en tres, pero muy a la mano y aparte muy ad hoc también a nuestros estilos de vida. Okay. La bicicleta es uno de ellos, okay. Los patines y también podríamos decir de la patineta. El patín del diablo, fíjate que creo que no pienso en mi chica así guapa en un patín del diablo, como que no me gustaría verla. Me gustaría verla un poco más extrema en una BMX o incluso en unos patines, estaría bastante, bastante bien. Pero creo que ahí es otro tema a tratar un poco más ampliamente, porque ¿qué pasa con estas cuestiones de las vías? ¿La ciudad de Querétaro está como preparada para estos tipos de transporte alternativos? Yo dejaría de pensar en la ciudad si está preparada, porque es evidente que no. También pensaría si nosotros como usuarios y como habitantes, como ciudadanos, estamos habilitados para este tipo de cosas. Esto, aunque se oiga tal vez en algún momento ridículo o no, necesita de mucho aprendizaje. Saber andar en la bicicleta en la ciudad es algo verdaderamente importante. Saber andar en una ciudad en patines no es cualquier cosa, son cosas bien importantes, y podemos esto referirlo también por algunas experiencias ciudadanas juveniles y no juveniles en otras latitudes de esta orbe, en Brasil, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Japón, la gente utiliza mucho, muchísimo, muchísimo estas vías de transporte, los patines, las patinetas, las bicicletas, pero es que también ciudadanamente se ha preparado la gente para ejercer esta vía, que también es muy, muy alternativa. Y si hablamos de transportes más colectivos, a ver, pongamos por ejemplo, ¿qué pasaría si en Querétaro se implementara el sistema de transporte colectivo del metro, o incluso este sistema que de unos años para acá también ha estado circulando en algunas ciudades de nuestro país, como el Metrobús? De 10. Estaba por ahí hace unos años la propuesta de implementar el Metrobús. De 10, mira, de repente también siento yo que estas propuestas se prestan mucho como para el juego político. Ajá. En cualquier momento siempre es adecuado y es políticamente correcto el siempre pronunciarse porque en la ciudad en la que uno ejerce el gobierno se ponga, o sea, mínimo se proponga, un proyecto sobre este tipo de transporte. Creo siempre, y de verdad esto es algo muy personal, que este tipo de propuestas han estado completamente ligadas a las plataformas políticas y son solamente como para jalar un poquito de más atención a los partidos políticos. A mí me gustaría mucho y creo que sería muy, creo que a mí me animaría mucho a ver una iniciativa ciudadana, juvenil o no juvenil, eso no importa, sobre transporte en este tipo de oferta en el servicio de transporte. Porque incluso, por ejemplo, en las experiencias como brasileñas, hay muchas empresas que no son gubernamentales, son empresas del mismo país, pero es empresas 100% brasileñas, en donde incluso los transportes son 100% producidos dentro del país, que echan a andar este tipo de proyectos. Entonces también ahí habla un poquito como de esta, bien o mal, de esta poca poca acción del sector privado queretano como para echar a andar un proyecto de tal magnitud también, creo. De todas maneras, viéndolo desde cualquier ángulo, este tipo de transportes pues es de 10. Yo creo que se llevarían muchísimos aplausos y creo que evitarían muchas cosas, además de algunas como la contaminación. Obviamente, bueno, pues el tráfico vehicular se volvería un poco más ligero, tendría un poco de más ordenamiento, que es algo también de lo que la gente se queja mucho en el estado de Querétaro. El orden, o más bien el desorden vial que se crea pues con tanto transporte público tan intransigente, ¿no? Y si fuera tan bueno, a lo mejor incluso nos quedaríamos a vivir ahí. ¿Cómo le pasó a Café Tacuba? ¿De los cafetos? ¿El metro? Sí, ¿verdad? No. ¿El metro? Sí se llama así. ¿No se llama 24 horas? No, esa es otra. Ah, sí, no, perdón, perdón. Sí, sí. Sí, exacto. De Cafeta, metro. Del disco, Re. Sí, sí, es cierto. ¿Va? Pues seguimos esperando nuestra ruta que pase de nuevo después de las tres veces que ya nos dejó y que no la hemos tomado también. Ahí ejercimos un poder de decisión. Pero también, bueno, pues un poco aquí con la gente esperando. También un saludo por ahí a Rocco, que también él logró tomar su camioncín. Esperamos que le vaya bastante bien. Y fíjense que así como las puertas del transporte público llega a cerrarse, se van cerrando también poco a poco esta emisión en A la Calle. Entonces, para cerrar, ¿cómo los jóvenes podríamos utilizar? No. Entonces, para cerrar justamente estas puertas, ¿cómo los jóvenes que podemos mejorar, podemos aportar, podemos proponer en este servicio público? Que creo yo que, como lo decíamos al principio, en nuestro día a día viene a formar parte considerable de nuestro tiempo, porque una parte bastante importante de nuestro día creo que nos la pasamos transportándonos, y aunque tu radio escucha no seas como cliente frecuente de este tipo de transporte colectivo, pero creo que alguna vez todos lo hemos ocupado. ¿Qué dejamos para la gente que nos escucha? Yo creo que más que de repente en muchos otros programas, Jenny, oyen A la Calle, la carta abierta de la invitación es muy extensa y muy amplia. ¿Es mi qué? Ah, chinga, perdón por el pinche hipo. Es muy extensa y muy amplia. No siempre. Yo considero que como jóvenes hemos sido muy marginales a este tipo de temas. A los temas del transporte, de verdad, no hacemos o hacemos caso omiso. Estamos poco enterados, participamos muy poco, somos muy pasivos, somos muy pacíficos en cuanto a este rollo del transporte público. Y lo único que hacemos es pagar nuestros 5 pesitos. Sí, y de repente pues también soportar luego malos gestos de transportistas que no les agrada que apliquemos luego nuestro debido y conseguido... ¿Vales de despensa? No, me refería yo más a nuestra credencial de estudiante que nos descuenta unos pesitos ahí al momento de utilizar el transporte público. Entonces la invitación en A la Calle, la verdad, es como ir tomando un poco más espacios para la decisión en cuanto a lo que sucede en el transporte. Como jóvenes hemos sido muy marginales a esto, y el hecho que de repente podamos con algunos amigos tomar alguna acción y decir, bueno, ¿por qué no buscamos algún medio de expresar esta inconformidad en cuanto al transporte público? ¿Por qué no acercarse los colectivos, las organizaciones civiles? ¿Por qué no acercarse también con los transportistas, las uniones, los frentes, los sindicatos y bla, bla, bla, demás que hay en cuanto a esto, para encontrar también espacios de diálogo? No hay peor lucha que no la que no se hace, y qué vergüenza que de repente opinamos mucho pero hacemos muy poco. Entonces, bueno, pues la invitación también en A la Calle va un poquito por ahí, ¿no? El romper esta pasividad, ponerse un poco las pilas y decir... Ponerse las llantas, exacto. Es que esa también es como una segunda invitación que podemos hacer. Hay llantas que podemos utilizar y que no usamos mucho. Ya lo decíamos, la de medios de transporte como la patineta, como los patines o la bicicleta. La verdad es que la ciudad no es muy segura para este tipo de transporte. De todas maneras, podemos aprender a andar en las ciudades en este tipo de transporte con la práctica. Y también es que hay muchos establecimientos en la ciudad de Querétaro en donde se ofrecen alternativas muy económicas y tal vez algunas otras no tan económicas. La verdad es que hay para todo tipo de situación económica, sobre accesorios y ¿cómo se dicen? Pues sí, sobre accesorios y aditamentos para andar muy seguro cuando uno anda, por ejemplo, en una patineta o en una bicicleta. Entonces, pues eso también está como muy abierto. En lo personal puedo decir, en la experiencia propia, que andar en bicicleta en esta ciudad no es muy seguro, pero la verdad uno lo disfruta mucho. Para el rollo como de la salud está de 10, y poco a poco uno va aprendiendo sobre el flujo de las calles en cuanto a los autos y los camiones, muy abusados, pero yo personalmente los recomiendo muchísimo. Pues esperemos que nos encontremos en la próxima emisión, en esta parada, o a lo mejor la de más allá, o incluso en el camión, que los micrófonos callejeros te encuentren a ti de vez en cuando para que tú también seas parte de este programa. Agradecemos a toda la banda de callejeros, al buen Rasta, a Anaís, a Ana Laura, a La Paz. ¿Cómo a La Paz? Álvaro, un gustazo. Jenny, igualmente, pero también un gustazo todas esas llamadas y gente que estuvo participando en el Messenger. Muy nutridón, ¿eh? Muy nutridón el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado en alacalleradio@hotmail.com. Que la verdad es que quedará abierto para toda la semana hasta el próximo sábado. Oye, ahí viene, el de la parada. Oye, Álvaro, ¿tendrás 5 pesos? Chin, no, pero mi credencial de estudiante sí. Oye, no.